no ves que te están mirando, y si te ven rebuscando, ¿qué van a pensar de ti? Saca la mano, muchacha, no te metas en un lío, llévate de mi consejo, hazlo siempre a lo escondido. Escondido y al oscuro, ahí tú te sientes más seguro. Al oscuro y escondido, no te metes en un lío. Pa' que no te ven un lío, a los siempre al escondido. Pa' que no te ven un lío, a los siempre al escondido. Ay, tú te sientes más seguro, escondido y al oscuro, no te metes en un lío. Pa' que no te den un lío, a lo siempre al escondido, pa' que no te den un lío, a lo siempre al escondido. Te la paga, amigo. Guardo siempre tu retrato en mi cartera y no la quiero cambiar aunque está vieja, porque he guardado tantas cosas siempre en ellas, papeles, medallitas, estampitas de mis santos más queridos. Yo guardo siempre tu retrato en mi cartera y no la quiero cambiar aunque esté vieja, porque he guardado tantas cosas siempre en ellas, y es por eso que yo quiero conservarla mientras tenga vida, porque guardo en mi cartera tu retrato. Guardo siempre tu retrato en mi cartera y no la quiero cambiar aunque está vieja, porque he guardado tantas cosas siempre en ella, y es por eso que yo quiero conservarla mientras tenga vida, porque guardo en mi cartera tu retrato. Tu retrato, tu retrato. Y canta el pajarito cuando lo dejan caer. Thank you.